Hoy viernes 24 de agosto se celebra a un apóstol, a San Bartolomé. Nació en Caná de Galilea, una tierra, una ciudad donde se celebraban bodas por todo lo alto y donde a Jesús lo invitaron una vez a una boda a la que asistió con sus discípulos, entre ellos pues iba Bartolomé. También sabemos que era amigo de Felipe, que un día le dijo Jesús a Felipe, sígueme. Y Felipe se encontró con Bartolo, su amigo, a quien le dijo, hemos encontrado al Mesías, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y fue Bartolo el que dijo aquello de Nazaret puede salir algo bueno. Pero Jesús le cortó la conversación diciendo, este es un israelita de veras, un hombre sin falsedad. A lo que Bartolo le respondió, ¿y tú de qué me conoces? Y Jesús le dijo, antes de que te llamara Felipe, yo ya te vi debajo de la higuera. Además de esa conversación de Jesús y de Bartolomé, sabemos que Bartolomé anduvo predicando por la India y allí murió martirizado. Y no sabemos más, pero la presencia de Bartolo en la India fue bastante rica en buenos frutos porque 1500 años después, es decir, cuando llegó allí San Francisco Javier, había muchos cristianos en la India. Con este apóstol y con su interesante diálogo con Jesús, me despido de ti, como siempre, felicitando a todos los que tengan por nombre Bartolomé, que celebren hoy su santo. Y tú y yo nos vemos mañana en Diócesis TV.